Timote Kuba, Monderie ya jo, Django le majo. Te Cuba, Monterrey ya yo, Django le majo. África te Cuba, Ejeka yo Django, Ejeka yo Django, Emma Wally. África te Cuba, Ejeka yo Django, Ejeka yo Django, Emma Wally. Thank you. Timbalagbae, Timbalagbae, Timbalagbae, Baba mi koni jemjo. Timbalagbae, Mama mi koni jemjo. Ejemjo, ejemjo ni kekere. Ejemjo, ejemjo ni kekere. Africa, Mojijo Django, Titi Bagbe Yumi.